¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? En el día de ayer habíamos hablado un poquito de este rey que se llama Balak. Y Balak ha entrado en una problemática bastante seria, pero es extraño algunas cosas que pasan acá en el desarrollo, porque tú tienes el capítulo 22.5, mira el detalle que aparece allí, que nos lleva a hablar de otro personaje. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ahora, aparece un personaje que es Balaam. Balaam, claro. Lo conoce el rey Balak. Sí. Balak es un gentil. Uh-huh. Entonces, yo digo, lo conoce como un rey, como un personaje que ha profetizado y ha dado bendiciones, y al parecer él sabía de que hacía muchas cosas y le resultaban muchas cosas. Entonces, cuando uno dice y se pregunta, ¿y quién era este Balaam? ¿Qué personaje era? ¿De dónde salió? ¿Cómo? Yo me lo he preguntado varias veces, pero una cosa que quizás, en paréntesis, el pueblo de Dios es uno, pero todavía hay mucho pueblo quizás que está haciendo muchas obras lindas fuera de este pueblo por alguna razón, pero que algún día van a incorporarse también a caminar en el único pueblo que existe. Claro. Y eso lo determina la Biblia de acuerdo a características. Pero aquí tú recuerdas que Abraham en algún momento le dio los diezmos a Melquisedec. Sí. Tienes a Job también. Entonces, claro. Entonces tú recuerdas que ahora aparece Balaam y hacía cosas buenas, pero lamentablemente, y aquí la pregunta que uno tiene que hacer, ¿cómo un hombre que ha sido profeta, que ha sido ayudado por Dios, ha sido designado por Dios para que haga una obra maravillosa, hoy día comienza a hacer algunas cosas que no son tan entendibles, ¿no es cierto?, quizás a nuestra mente, claro, y a los designios de Dios? Y él lo conoce y lo manda a buscar para que venga a maldecir a un pueblo que es bendito. Estas son las contradicciones que nos muestra el libro de Números, el capítulo 22. Ahora, déjame señalar que aquí tanto Balak como Balaam perdieron una buena oportunidad, porque Balak, así como tú lo mencionaste ayer, había instrucción para no atacar a su pueblo. El solo hecho de esta observación a Israel era una oportunidad que tenía Balak de más que observar y entender que ese Dios que los acompañaba, si ellos lo aceptaban, podrían también ser parte de esas bendiciones. Pero por supuesto. ¿Y cuántas personas no están en la misma condición de Balak? Que están ahí, saben dónde están las bendiciones, saben dónde, qué es lo que deben hacer, cómo lo deben hacer, pero no lo hacen. Y en el caso de Balaam, era un hombre que Dios había llamado, un profeta. Sus palabras habían traído bendición a muchos, posiblemente. Y entonces van donde este personaje, y este personaje se ve seducido por bienes materiales, tal vez por una posición especial, no lo sé. Se ve seducido de todas estas cosas y comete el error de su vida, siendo que Dios estaba con él, Dios lo estaba bendiciendo. Claro. ¿Y cuántas personas hoy en día no están en comunión con el Señor, no mantienen esa vida y de pronto se ven seducidos? O sea, tal vez no tienen esa conexión tan adecuada y se ven seducidos por algunas cosas, porque siempre vamos a ser seducidos. Y no me estoy refiriendo a pecados de sensualidad, sino que seducidos por una cantidad de cuestiones. Claro. Fíjate que ahí en el versículo 7 dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. O sea, el rey había mandado a decir. Mandó emisario. Ahora, uno dice palabras, dádivas de adivinación. Esto era algo normal en este tiempo, y no era considerado malo que si alguien hacía alguna de estas cosas, recibiera alguna dádiva, recibiera bienes. No era considerado mal. Pero lo malo está en lo que pasa con Balaam. Porque cuando le dicen las palabras, él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los hijos así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Durmieron esa noche allí en su casa esperando qué iba a decir Dios. uno podría hacer reflexiones muy certeras en este sentido, y que a veces uno sabe las cosas y dice, ¿y Dios podrá darme sí. otra indicación? ¿Podrá hacer un cambio lo que ya tiene? Uh-huh. Y empieza a razonar humanamente, sí. eso es lo peligroso. Y vino Dios a Balán, y esto yo lo encuentro en un ambiente de misericordia, Dios lo consideraba uh-huh. todavía. Sí. Había sido un hijo, yo te digo sinceramente, había sido un hijo de Dios. No sé si colocarle un nombre hoy día, pero mejor que no. Pero había sido un hijo de Dios y todavía Dios lo consideraba. Y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balán respondió, Dios. Balak, y le dice quiénes son. Sí, sí. Dios lo sabía eso, efectivamente. Sabía los intereses, a qué venían, qué es lo que querían hacer. Y aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam. Y aquí empieza la caída de Balaam. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Claro. Y aquí debería haberse terminado esta historia. Por supuesto, el Señor nos da indicaciones claras a nosotros, están en su palabra, sobre todo con lo que tiene que ver con principios, valores. La Biblia es bastante clara y tenemos incluso el espíritu de profecía que nos pueden ayudar en ello también. Una de las cosas que nosotros no debemos transar es en dialogar con la tentación, porque Satanás siempre nos va a buscar por el diálogo. Lo hizo con Eva, lo está haciendo con Balaam. Y lo hace con nosotros, generalmente. No, pero es que no puede ser así, es que no es justo, no está bien, no es correcto, no busca otras opciones, otra alternativa. Dios te va a entender. Claro, Dios es misericordioso, Dios amoroso. Bueno, aquí Dios está presentando Dios la misericordia. Uh-huh. Hasta aquí le está dando todas las oportunidades. Pero mire, yo lamento la respuesta que da en la mañana, cuando se levanta el profeta, a las personas. Uh-huh. Porque le dice, y a la mañana Balán se levantó y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Eso es lo que le dijo Jehová? Si tú lees, ¿no le dijo eso? No, pues le dijo... Le dijo una frase muy larga, le dice, mira, no vayas porque claro. ese pueblo tú no lo puedes maldecir porque es bendito. Claro. Eso debería haber dicho. Directamente Dios le dijo, aléjate. Claro, no lo hagas. Y él responde a medias porque todavía su intención no era no ir, sino ir. Porque le interesaba esas dádivas de adivinación para él. Y aquí claro. está el problema de la codicia, aquí está el problema del dinero, que lo atrajo mucho más. Y él, el tercer concepto que decíamos al iniciar, él está jugando con la tentación. Él es un profeta, se cree fuerte como para salir de la tentación, él va a hacer lo correcto. Y si tú recuerdas en las tres instancias en que él va... él lo que hace es bendecir al pueblo. Uh-huh. Y al bendecirlo, Balak se enoja con él y dice, ¿pero qué estás haciendo? Entonces él dice, no, lo que Dios quiere que haga, eso estoy haciendo, nada más. Pero él está yendo con pero el igual propósito. Igual siguió involucrado con el asunto. ¿Qué está haciendo? Ahí hay una clara lección, Raúl, porque cuando el Señor nos dice, claramente, no te involucres, y nosotros nos involucramos, y tratamos de pintar, tratamos de disfrazar, la situación para que tenga apariencia de piedad, porque aquí Balaam está mostrando una apariencia de piedad, porque igual está interesado en, y vamos a ver que él busca aún más estrategias para poder conseguir esos bienes. Nosotros ocurre lo mismo, acontece exactamente igual, disfrazamos el asunto pensando que de una u otra forma podemos conseguir algo. Quizás nosotros vamos a aplicar esto a nuestra vida personal, pero los versículos 20 y 21 son muy decidores para decir cuál era el sentimiento, el deseo que tenía este Balaam. Y dijo Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y fíjate que en la mañana, dice así, Balaam se levantó por la mañana y preparó su cabalgadura y se fue enseguida, ni siquiera claro. hizo una reflexión. Pero fíjate que este es como la segunda, este es aún una segunda milla de parte de Dios de misericordia para con Balaam. Claro, claro que sí. Porque no, bueno, ya es como decir, ok, ya eres tan porfiado, ok, perfecto. Anda, pero... Pero vas a hacer lo que yo te diga. ¿Pero para qué entonces? Bueno, vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Que el Señor los bendiga en este día.